Muy bien, hermanos, vamos a darle continuidad a nuestro tiempo de estudio y vamos a proceder a hablar de un par de preguntas. Tengo una pregunta: en la Biblia se habló antes de la redondez de la tierra, antes que lo hicieran los científicos. Sí, Isaías creo que se menciona, ¿verdad?, que la redondez de la tierra, o Job es, ¿verdad? Job es uno de los personajes más antiguos. Entonces, sí, es que miren, pues por eso es que les digo, ya los datos que la Biblia ha dado eran datos que se dieron, pero no necesariamente ellos lo plantearon como una verdad científica, ¿verdad? Lo declararon y lo dijeron, pero sí, ya la Biblia había dado pues algunos datos que daban interés. Dicen que Cristóbal Colón era también de descendencia judía. Entonces, que al leer, él en su diario dice que tenía como parte de su diario caminar, leer la Biblia. Y entonces en sus reflexiones, nunca he leído, o yo sí he leído referencias a eso nada más, de que mencionaba que pues él había llegado a la conclusión de que la tierra era redonda. Se inspiró en los escritos de Ptolomeo, pero a la vez en la Biblia, en donde él había encontrado algunas expresiones donde se mencionaba la redondez de la Biblia. Bueno, de la tierra. Gracias, hermano. Estoy tan enamorado de la Biblia que ya solo eso, ¿no? Me sé quitar los cuentazos. Bueno, aquí también está otra pregunta, que esta la vamos a contestar en un ratito. ¿Qué quiere decir colportores? ¿Verdad? Colportores. Aquí aparece en su folleto que los colportores eran los vendedores de libros, que viajaban vendiendo libros por todo el continente. Así fue como comenzaron a integrarse o a ingresar a Guatemala, a América, los primeros cristianos protestantes, porque como recuerden que aquí la libertad de culto se dio en 1871, a partir de 1871. Mientras eso ocurría, usted no podía entrar como protestante, pero sí podía venir vendiendo Biblia, libros, y traían entre los libros, traían Biblias. Diego Thompson, por eso es famoso, porque él es uno de los primeritos, y menciona a otros también. Juan Williams es el que va a Oceanía. Toda la parte de Oceanía es la que tiene que ver con China, Japón, Indonesia, todas esas islas. Él es el que comienza a abrir brecha entre los países asiáticos. Hay lecturas que dicen que China tuvo apertura al Evangelio, y que incluso pidió que les enviaran misioneros. Pero que el problema era que en la Edad Media, cuando surge el movimiento misionero y los monasterios eran los más impulsores de la misión, no se tenían suficientes personas capaces para poder ir allá. Porque dice que el emperador chino, como ellos tienen religión, China tiene religión del imperio, ¿verdad? O sea que, bueno, ellos se dicen que no son comunistas. Pero ahí funciona el confucianismo. El confucianismo no es una religión propiamente, sino más bien es un sistema que se basa en Confucio. Y Confucio hablaba del respeto a la autoridad, el respeto a las instituciones, pero Confucio hablaba también de la moralidad de los gobernantes, que los gobernantes deberían ser elegidos por sus méritos morales y éticos y no por la política. Y entonces el confucianismo hablaba también de que es un sistema de vida más bien, en donde el padre es la autoridad. El rey, el padre y el gobernante, ¿verdad? Los gobernantes cercanos. Entonces se le debía obediencia a la autoridad. Entonces las sociedades chinas por lo general son de tendencias confucionistas. El confucionismo fue perseguido en China en la entrada del comunismo, porque como el confucionismo exigía moralidad en sus gobernantes y en sus instituciones, y eso no tienen ellos, entonces persiguieron, digamos, la ideología confucionista, pero la gente sigue con esa tendencia. Por ejemplo, el confucionismo es la misma que el shintoísmo también. El shintoísmo es la veneración al emperador, que ellos se veneran al emperador como un dios. Y entonces el representante del emperador es la autoridad, y la autoridad más cercana es el padre de familia. Entonces ellos todo es una veneración al emperador. Ese es el shintoísmo. Y tienen otros matices ahí que definen la religión, pero básicamente el corazón de la religión es ese. Pues se dice que ahí por el siglo, yo leí que en el siglo VI o VII, cuando se dieron los avances misioneros a Europa, a Rusia, que el emperador chino pidió que llegaran a hablarles, a enseñarles de las ideas cristianas, y que llegaran a explicarle a él lo que significaba el cristianismo, a él y a su cohorte, a sus ayudantes en el palacio. Pero que no encontraron personas a quienes enviar, y que como 70 años después pidieron permiso, pero entonces ya ellos habían adoptado el Islam. Es el Islam como una de las religiones populares, porque el Islam es fuerte en China. El confucianismo, el budismo, y entonces adoptaron como la religión de la nación. Y por eso es que tienen esas corrientes budistas, corrientes musulmanas también, y hay hinduismo también en China. Pero así era como se definían. Entonces Williams es el enviado a la parte de Oceanía, pero estamos hablando de las misiones modernas, ¿verdad? Estamos hablando ya que eso se dio a partir del siglo XVIII, ¿verdad? Siglo XVIII, siglo XIX, cuando se dan estos movimientos misioneros. Ya esos países ya están, digamos, conquistados por otras religiones, y ya no necesariamente son los mismos, digamos, las mismas condiciones. Hudson Taylor es otro de los que va ahí, que es otro de los que se mencionan. No los menciono acá, pero Hudson Taylor es otro de los que va a China, pero Hudson Taylor tiene una estrategia diferente. Las misiones que se hacían era que se llegaba a la región, y los ingleses o los europeos lo que hacían era que formaban iglesias con estilo europeo allá. Y entonces, digamos, por ejemplo, como ellos utilizaban pantalones cortos, como shorts, ¿verdad? Lo que conocemos como shorts, ellos uniformaban a la iglesia, a los chinos, como que fuera una iglesia europea. Y funcionaba con todas las características europeas. Entonces convertían a la gente al evangelio a través de la cultura europea. Pero la diferencia entre Hudson Taylor es que él llegó y él comenzó a examinar lo que estaban haciendo los misioneros, y se dio cuenta que la gente no estaba completamente logrando el efecto que quería. Entonces él, entre las estrategias, fue que él adoptó la vestimenta, él se hizo cola, se peló y se hizo cola, y dice que tuvo una aceptación pero tremenda. Por eso es que el evangelista de la China es Hudson Taylor, otro de los modernos que tenemos, ¿verdad? Entonces pueden averiguar ahí, esa es otra biografía que pueden optar para entender. Entonces el efecto del ministerio de él fue mucho más poderoso que que el de los el que los antecesores, ¿verdad? Y debemos averiguar más sobre Oceanía, sobre Jorge Williams. Aquí tengo unos datos de él que dice: Williams nació en Inglaterra en 1796, al igual que otros, fue formado en una iglesia de altos ideales espirituales. La Sociedad Misionera de Londres, la Sociedad Misionera generalmente era la que enviaba, era como las agencias misioneras ahora, pero también las sociedades bíblicas. Vamos a ver que las sociedades bíblicas no solamente producían Biblias, sino eran instituciones que enviaban misioneros, y generalmente lo hacían, por ejemplo, América lo comenzaron a hacer llevando colportores o vendedores de libros y de Biblias. Entonces dice que en 1817 le envió a las islas de la sociedad en Oceanía. Al aceptar los primeros creyentes, manifestó sus cualidades de líder en las estrategias de expansión. Fijó su centro en Tahití e inició un proceso de preparación de obreros con la mira de enviarlos a otras islas del área. De esa manera, el Evangelio se extendió en las islas australes, Harvey, Samoa y otras de lejana distancia. Supervisó la traducción de las escrituras al Rarotonga. Raro esto, ¿no? Y a los creyentes les enseñó oficios prácticos, mejores métodos de cultivo. Pero Williams alcanzó esos éxitos confrontando enormes dificultades. Vivió entre caníbales y al fin fue asesinado en 1839 por personas que ignoraban el amor de Dios. Las miles de personas redimidas durante 22 años de ministerio de este siervo de Dios son un testimonio del poder que tiene el Evangelio para transformar la vida de los pueblos. Entonces, por ejemplo, aquí hay otra biografía que podrían trabajar, y lo que quiero que hagan es, a través de esta biografía, ustedes van a pasarse copia de su trabajo. Usted hace su biografía y la vamos a enviar al correo electrónico del ministerio, del seminario, para que a usted se la envíen, ¿verdad? Y la que usted hace, la envía, y así todos tenemos una copia de todas las biografías de misioneros, ¿verdad? De autores y misioneros, para que a ustedes les quede un estudio de un personaje. Entonces, si algún día quieren estudiar sobre un misionero, pues tienen ya tienen hecha una biografía. Si tienen, por ejemplo, de un personaje de la historia, como Martín Lutero, Tomás de Aquino, personajes como ellos, entonces tienen ese material ya arreglado. Por esa razón, yo no puse a todos los personajes aquí, porque espero que ustedes hagan ese trabajo, ¿verdad? Para facilitar el material a todos, ¿verdad? Entonces, por favor, haga bien su trabajo. ¿Cuáles son los conceptos de la biografía? Bueno, y vamos a ocuparnos un rato en el desarrollo de la iglesia en América. El otro eje de la predicación fue Diego Thompson, ¿verdad? Que vino a América Latina. Ustedes saben que tenemos una Biblia que se llama la Biblia Thompson, ¿verdad? Que es una Biblia de estudio. Eso se hizo en honor a Diego Thompson. Él era, pues, un personaje. A Thompson se le conoce como el precursor de las misiones protestantes en América Latina. En 1818, a solicitud personal, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera lo envió de Inglaterra a Argentina a distribuir las escrituras, ¿verdad? Él es el que hace la función de colportor, ¿verdad? Colportor, ¿verdad? Es la palabra que se utilizaba para hablar de aquellos vendedores de libros. Convencido del poder de la palabra de Dios, gestionó para que las autoridades de Buenos Aires adoptaran el novedoso sistema lancasteriano de educación. No sé cuántos conocen ese sistema. El sistema de Lancaster, ¿verdad? Que vino aquí a Guatemala también en la reforma educativa de Mariano Gálvez. El sistema es básico, es sencillo. Es el alumno que más sabe, le enseña a los que menos saben. Entonces, por ejemplo, el alumno avanzado en matemáticas, el que ya aprendió a multiplicar, toma a 5 alumnos y les enseña cómo hacer la multiplicación, los pone a practicar. Entonces, ese fue un sistema que Lancaster creó en el siglo XVII para poder erradicar el analfabetismo en Inglaterra y que se adoptó aquí en América, fue adoptado por el doctor Mariano Gálvez cuando él fue presidente de Guatemala, 1830 y algo. Él adoptó el sistema lancasteriano. Como él hizo, el primer reformador fue... No, el primer reformador fue Mariano Gálvez. El segundo fue Justo Rufino. Y el tercero, Juan José Arévalo. Juan José Arévalo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de Guatemala, lo tengo más presente porque... Entonces... en la reforma educativa de Mariano Gálvez lo que ocurre es que él, por ejemplo, hasta esta época, él también llega a ser presidente y él emite la libertad, también se emite la libertad de culto y él más bien le quita a la iglesia el privilegio de educar. Hasta este momento él establece que la educación es gratuita y es obligatoria, ¿verdad? Y es laica, ya gracias, y es laica. Y entonces, él, como Guatemala era un paraíso de gente, pero toda analfabeta. Entonces, él en los intentos, por eso se llama reforma educativa, porque él reformó el sistema educativo, integró el sistema lancasteriano. Y el sistema lancasteriano es ese sistema que nosotros utilizamos en el discipulado, ¿verdad? O en el, ¿cómo se llama? El... discipulado o consolidación, decimos, ¿verdad? El que consolida a los nuevos creyentes es un alumno un poquito avanzado, que ya ha pasado todo el proceso, que sabe más, y entonces toma a 8, 5, 6 que no saben y les enseña lo que sabe. ¿Me explico? Entonces es el sistema lancasteriano. Entonces Diego Thompson introdujo el sistema lancasteriano en Argentina. Mire, ¿qué edad ya en Argentina se están haciendo los primeros trámites para poder enseñar a leer a sus habitantes? Por eso Argentina es uno de los países ilustrados, ¿verdad? En términos de letras, ciencia, Argentina está mucho más adelante que nosotros. Entonces, en este sistema la Biblia era el principal libro, pero él no solamente utilizó el sistema, sino que la Biblia era el medio a través del cual el libro de texto se enseñaba a leer con la escritura. Y los alumnos mayores enseñaban a los menores. El gobierno argentino no solo aprobó el plan, sino que nombró a Thompson como director general de las escuelas de la ciudad. De esa manera se distribuyeron miles de Biblias. Miren cómo estas personas... ¿debe el cristiano participar en política? Miren, aquí tenemos a personas que utilizaron su talento, sus habilidades, sus conocimientos y los pusieron al servicio de la sociedad. Hermanos, nuestra iglesia debe hacer algo más que hacer cultos en donde nos reunimos. Tengamos un ministerio que nos haga proyectarnos a la sociedad. De alguna manera, ¿verdad? Que nos permita darnos a conocer, que no sea solo por los cultos. Pero aquí tenemos a Diego Thompson. En 1821 se marchó hacia Chile, donde aplicó el mismo sistema aprobado por las autoridades del país, con resultados similares. Posteriormente viajó al Perú a repetir el proceso, aunque con fuerte oposición del clero católico. Cabe señalar que en los países mencionados contó con el apoyo de Bernardo Higgins, José San Martín y Simón Bolívar, ¿verdad? En Colombia, Thompson fundó la primera sociedad misionera del continente y en Cuba recorrió la isla distribuyendo el texto sagrado. Murió en Londres en 1854. Entonces, estos personajes fueron como los cabezas de entrada, ¿verdad? Y que nos debemos a ellos mucho porque hasta ese momento el Evangelio había estado completamente cerrado para la predicación. Entonces, el movimiento misionero inglés que va a las Américas, que va a Oceanía, que va a África, está, aquí tengo unos datos que nos van a servir para poder desarrollar el proceso histórico, porque en el continente europeo surgieron varias sociedades que solo enumeraremos con la fecha de fundación. Pero estas sociedades no solo se constituían en centros de producción y distribución, sino eran centros de envío de misioneros. Esa es la importancia que tienen. Que no solamente ellos producían Biblia, sino también enviaban misioneros. Entonces están, miren, surgieron la sociedad misionera de los Países Bajos, Groenlandia, Dinamarca, Suecia, son los países, Holanda, son los Países Bajos. De Basilea, ¿verdad? Basilea, Suiza, ¿verdad? Ese es, así se llamaba antes Suiza de Calvino, la Suiza de Calvino. Basilea. La danesa, o en Dinamarca, y la de París, en 1822. ¿Dónde queda París? Francia. Francia. Y la de Berlín, Alemania, 1824. La romana, en 1828. Estas agencias misioneras formaban parte del movimiento que protagonizó el más extraordinario periodo de expansión geográfica del cristianismo de todo el mundo. Entonces, estas organizaciones no solamente funcionaban, ya les digo, para producir, sino para enviar misioneros. No todos estos misioneros, misiones trabajaron en América Latina, pero sí ejercieron influencia sobre el tipo de trabajo misionero pionero que se llevó a cabo. Entonces, ya vamos a ocuparnos en las misiones de Estados Unidos y América Latina para que conozcamos un poquito algunas ideas y unos elementos básicos de cómo fue que la iglesia comenzó a crecer en Estados Unidos y de Estados Unidos surge al resto de los países americanos. Pero lo que pasa es que los modelos que se aplicaban ellos fueron los que se adoptaron. De hecho, nosotros estamos haciendo mucho el trabajo misionero ahora, se está haciendo a través de las iglesias, aprendiendo de los modelos estadounidenses, que son los que nosotros conocemos. Porque yo creo que aquí todos venimos de las iglesias. ¿Hay algún episcopal acá? ¿Algún luterano? ¿Ex-luterano? No. No. Esas son las iglesias protestantes. La luterana, la episcopal, son las iglesias protestantes. La metodista, la menonita, son las iglesias que se conocen como protestantes. Y de ahí está el movimiento evangélico. Entonces nosotros, presbiterianos, bautistas, nazarenos, ya no somos, no venimos de Europa, sino venimos de Estados Unidos. Ellos, los misioneros, vienen de Estados Unidos para América y se establecen aquí y establecen estas iglesias. Por eso, cuando ustedes estudian la historia del cristianismo, van a encontrar que el protestantismo no es lo mismo que el evangelicalismo. ¿Qué? Protestantismo no es lo mismo que evangelicalismo, ¿verdad? Es que, digamos, nosotros ya somos países evangélicos. En cambio, los países que el evangelio o las iglesias que vinieron de Europa son iglesias protestantes, ¿ya? La episcopal, la luterana y las que mencionamos, se diferencian. Y lo que pasa es de que el evangelicalismo tiene unos énfasis que son diferentes al del protestantismo. Por ejemplo, el evangelicalismo decía, si tú eres cristiano, no participas en política. Los protestantes no, los protestantes decían, hay que accionar en el país donde estamos, hay que participar, ¿ya? Y por eso hasta a estos cuates se les mira como más asociados con el movimiento guerrillero, ¿verdad? Que fue una propuesta ideológica del país de Estados Unidos, pues, que Estados Unidos, los políticos, no los misioneros, ¿verdad? Los políticos decían que el comunismo, ayudar a la gente a hacer trabajo social, era signo de ser comunista. Entonces, que nosotros éramos evangélicos, y los evangélicos nos interesamos en predicar el evangelio y punto. le hablamos a la gente que se salve del infierno y eso es lo que nos toca. Entonces, el énfasis del evangelicalismo estaba más en salvar el alma del infierno, se dio más, porque se distanció del pensamiento protestante que daba más idea a participar. Pero en ese tiempo también se asociaba un poco con las ideas comunistas. Ya existía la Guerra Fría, ¿verdad? Esa es la época de la Guerra Fría. No sé cuántos conocen ese término. Por supuesto. ¿Verdad? La Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. La Guerra Fría era una guerra fría porque no era una guerra de boom, boom, de tirar bombas, sino era una guerra donde ambos países tenían espías, competían por la tecnología. Y ellos tenían espías estadounidenses allá en Rusia, averiguando cuáles eran los adelantos, cómo inventaban las armas y hacían los desfiles. Y la Unión Soviética le quitó a Estados Unidos a Cuba. Ya, entonces, y puso misiles en Cuba y también ahí está la base de Guantánamo, que Estados Unidos puso para defenderse de la invasión soviética. Eran tiempos de la Guerra Fría, van a leer eso ustedes. Quiere decir que no había una guerra declarada, pero había una guerra así, por debajo de agua, donde estábamos tratando de quitarnos el uno al otro los avances tecnológicos. Rusia es el primera que pone en el espacio a un astronauta, ¿verdad? A un astronauta. Y entonces en 1960 dice el presidente de los Estados Unidos, era el que mataron, John Kennedy, dice: en 10 años nosotros llegaremos a la luna. Lo primero que hicieron fue un astronauta ruso el que dio la primera vuelta a la Tierra. Pero ellos dijeron: en 10 años nosotros vamos a estar en la luna, no vamos a estar dando vueltas aquí, vamos a ir a la luna. Y sucedió en 1969, algunos dicen que no sucedió, que realmente el hombre no ha llegado a la luna y que fue todo un montaje. Pero algunos de ustedes, yo vi, tenía todavía como 8 años, en esa época 9 años, cuando vi televisado los astronautas llegando a la luna y todo eso. Algunos ni saben de qué es eso, ¿no? Nosotros lo vimos. Y algunos ancianos lo vieron también. Pero dicen que eso fue todo un montaje. Que era parte de la Guerra Fría. Entonces, el papel de Estados Unidos en las misiones americanas se dio muy fuerte. Porque a Estados Unidos viajaron todos los grupos de colonos que eran perseguidos en Inglaterra por su fe, los puritanos, los cuáqueros, los pietistas. Como esos grupos no solamente eran grupos que buscaban a Dios, sino se rebelaron contra la iglesia del Estado. Entonces, por ejemplo, no diezmaban, los amigos no juraban, hacían otras cosas que hicieron que los persiguieran. Entonces, América era la colonia de la libertad, ¿verdad? Y entonces se establece, se viene a América huyendo de esa persecución y aquí hay libertad de culto. Por eso en Estados Unidos, desde sus inicios, todas las religiones ahí están. Porque mire, hubo emigrantes de Europa, de todos los países, de Alemania, de Suecia, de franceses, italianos, ingleses, hicieron su llegada allá. Entonces ustedes, hay sectores de Estados Unidos en donde, por ejemplo, se caracteriza por tener colonos europeos. Por ejemplo, nosotros estamos en, mis hermanos están en Rhode Island, pero Rhode Island es italiano, hay una cantidad de gente italiana ahí, ¿no? Pero hay sectores donde hay franceses y así sucesivamente, y ahí también crecieron las denominaciones. El papel de los Estados Unidos entonces se vio influenciado por tres razones. O sea, Estados Unidos, en América se establece entonces la iglesia, distintas iglesias, porque venían, lo que pasaba es que venían los alemanes y trajeron la iglesia luterana, Pero ellos venían y traían a luteranos para ser sus pastores, para pastorear a los luteranos. Esa era la idea al principio. Vinieron los de la iglesia inglesa, se establecieron ahí, trajeron sus pastores para que pastoreara a los ingleses y así los holandeses y así los distintos países. Así fue como se establece la iglesia y el digamos uno de los países, de los puntos donde se estableció fue Virginia, Rhode Island, que es Massachusetts, lo que podríamos decir Boston, lo que ahora es Boston. Ahí se establecen los primeros grupos de colonos que establecen la iglesia, muy al principio, ¿no? Si ustedes tienen la opción de leer Justo González, yo puedo enviarles esas páginas, que eso sería extra para que leyeran un poquito más del contexto de la historia americana, porque es bastante amplio. Entonces yo puedo enviarles estas páginas electrónicas para que este capítulo, sobre todo, a ver si lo logro copiar, para que ustedes puedan leerlo y reforzar el ataque. Pero yo estuve leyéndolos anoche, estaba leyendo y para tratar de tener los contextos claros. Pero fíjese que lo interesante es cómo Justo González nos narra la historia del, por ejemplo, el nacimiento de Acción de Gracias, ¿verdad? Que nos cuentan la historia, que lo que pasa es de que dice que los primeros colonos habían, creo que parece que el primer barco que llega a América con colonos tenía como 150, salió como con 150 colonos, con niños y niñas, pero cuando llegaron a América se encontraron con enfermedades y se murieron más de la mitad. Y estaban ya muriéndose de hambre, pero las tribus indígenas les enseñaron a cultivar les enseñaron lo del maíz, les enseñaron cómo comer ese nuevo producto y que eso hizo que sobrevivieran. Y entonces a raíz de eso surge pues el Día de Acción de Gracias, porque fue una época de hambre y que los indígenas les proveyeron comida. Entonces los primeros colonos hicieron asociación con los indígenas, no se contrapusieron. Pero Estados Unidos todavía era una colonia. Y entonces, como ustedes, entonces las ideas independentistas no vienen, ellos no vienen para independizarse de Inglaterra, sino para establecerse ahí y de aquí enviar los impuestos y el sostenimiento que todo ciudadano debe proveer al Estado. El nuevo papel de los USA en el continente y su visión imperialista. Entonces, ellos se establecen ahí como nación, se da la independencia y al haberse dado la independencia, los Estados Unidos creen que ellos son la nación escogida por Dios para llevar el Evangelio. No solo llevar el Evangelio, sino su sistema de gobierno es el sistema ideal para establecerlo en América. ¿Ya? Entonces ellos comienzan a promover el envío de misioneros al resto del mundo, pero no solo para exportar el Evangelio, sino su política de gobierno. Entonces, por eso es que cuando hablamos en los libros, por ejemplo, de los americanos, no dicen la visión imperialista. Imperio, ¿verdad? Viene de imperio, un reino que domina. Entonces hablamos del imperialismo yanqui, casi siempre se pone como... Ese es un término que, visto en la historia, siempre tiene una connotación dominante. Entonces, y abusiva. Entonces, pero usado en el libro de la historia, no está usado de esta manera, sino que la idea es que los Estados Unidos pensaban que ellos eran la nación en donde los valores del reino se podían reflejar más y más en la sociedad y en la política. Y que este sistema de gobierno era el que el mundo necesitaba. ¿Ya? Entonces ellos, los misioneros no solo traían el evangelio, sino hablaban del sistema de gobierno. Y el sistema de gobierno era anticomunista. ¿Me explico? Por esa razón la iglesia evangélica no se mete con nada, con el comunismo. Entonces, el otro elemento es que la iglesia, el vigor de la iglesia americana dada por los avivamientos. Ya en 1900, a finales de 1800, Jonathan Edwards y George Whitefield son los dos predicadores que se levantan en Estados Unidos como los promotores de movimientos misioneros. Estaba leyendo que dice que ¿cómo se llama? Jonathan Edwards promueve los retiros. Bueno, el asunto es que, como todo momento, hermanos, los movimientos se dan cuando ya la iglesia, cuando la gente se establece, las aflicciones pasan, llega un tiempo de bonanza, la gente se enfrió y comenzó a tener un evangelio otra vez, un poco de iglesia, nada más, soy evangélico en la iglesia y soy protestante y todo eso, pero perdió el impacto en la sociedad. Entonces, estos evangelistas, Dios los levanta y ellos comienzan a predicar el evangelio y entonces comienza a surgir un avivamiento, un despertamiento, una búsqueda de Dios. Y ellos lo comienzan a hacer, dice que invitan a la gente a ir a los retiros. Y ahí en los retiros hay un mover de Dios que cuando la gente regresa, llega a impactar las iglesias. Y entonces comienza el vigor de los avivamientos, comienza a hacer entender que la iglesia es la responsable de llevar el evangelio a otras culturas donde no ha sido llevado el evangelio. Y entonces, América. Y también estaba la ley, no sé si han oído la ley de Monroe, ¿verdad? Cuando Inglaterra, el acuerdo de Monroe, así se llama, es un acuerdo que lo van a leer en los libros de historia también. Pero ustedes sí han oído ese término, América para los americanos. Ese es el concepto Monroe, América para los americanos. Cuando se da la independencia de Estados Unidos, se establece un presidente de los Estados Unidos, dicen, no más invasiones europeas en América. Pero están los otros países, ¿no? Porque como recuerden que a Brasil llegaron, ¿quiénes? Los portugueses, ¿verdad? A Uruguay y Argentina llegan los italianos y portugueses también. Entonces, esos habían llegado y habían establecido allá sus colonias. Pero entonces, la independencia de Estados Unidos dijo, no más vamos a permitir que las naciones europeas vengan y colonicen nuestros países, sino que al contrario, la independencia de Estados Unidos provocó que los países también de América comenzaran sus procesos de independencia, ya promovidos obviamente por la política estadounidense. Y entonces este fue uno de los eventos, y el otro es el de los colportores, el testimonio de los colportores, la gran necesidad con la que se encontraron. Los colportores son viajeros que venden libros, ¿verdad? Que visitan, y ya encontramos que Diego Thompson es uno de ellos, que van por los países, especialmente llegaron a los primeros países que llegaron, fueron Argentina, Chile. ¿Sabían ustedes que Argentina hasta 1900, cuando se dio aquella crisis de Argentina, lo del corralón, fue como en el 88, por ahí va, 87, 88, hasta esa época los argentinos tenían entrada directa a Estados Unidos, como Canadá. Por ejemplo, los canadienses no necesitan visa para...